Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deporte? La sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos de nuevo con los asuntos de la actualidad deportiva. En este caso, ya y metido en pleno verano, aunque no lo parezca, nosotros nos vamos a quedar hablando de o repasando lo que están haciendo muchos deportistas ubriqueños fuera de nuestra localidad, haciendo un balance general de lo que está siendo la temporada. Algunos de ellos metidos de lleno, podemos decir, casi en el ecuador de su temporada, como es el caso del ubriqueño Juanlu Menegas. Como ya saben, el único paisano que tenemos, o el único representante de nuestra localidad que tenemos en las competiciones oficiales de una modalidad tan peculiar para una persona de la sierra como es el kayak de mar. Pues ya saben que desde hace varios años Juanlu Menegas pues está ahí en primera fila, ya le avalan varios títulos a nivel nacional y esta temporada no ha sido menos. De hecho, se encuentra, como decimos, ya metido de lleno en lo que está siendo esta temporada. Arrancaba por el mes de abril, ahora mismo pues casi que se encuentra, como hemos dicho, en el ecuador de la temporada. Precisamente este próximo fin de semana va a participar o tiene lugar la segunda prueba de la Copa de Andalucía de kayak de mar, que va a tener lugar en el puerto de Santa María. Y no es la única cita importante a la vista, porque también el 30 de agosto tendrá lugar el Campeonato de Andalucía, también aquí en la provincia de Cádiz, en este caso en Sanlúcar de Barrameda. Y para primeros de septiembre, 6 y 7 de septiembre, en Castellón se celebra el Campeonato de España. También un evento al que ha asistido en los últimos años el ubriqueño Juanlu Menegas, y que ya decimos, en el que precisamente ha conseguido varios títulos de carácter nacional. Esta temporada también, al igual que ya hiciera el año pasado, en esa modalidad de sprint Sur Sky, recuerden que comenzó en la modalidad tradicional y que el pasado año ya se cambiaba o daba el paso a esa modalidad sprinter, tanto en K1 como en K2, junto con su compañero Joaquín González, aunque reservando las participaciones en equipo básicamente a las pruebas de carácter internacional, en las que ya ha estado presente, por ejemplo, en el Euro Challenger de mayo, que tuvo lugar en Villajoyosa, bajo unas malísimas condiciones de mar debido a un temporal, y también en la Copa de Portugal de kayak de mar, que estuvo el pasado 21 de junio en Tierras Luces, en Peniche en concreto, y donde además conseguía pues la primera posición en la categoría de Master 40. No ha sido la única cita, pero bueno, así a modo de resumen, es lo más destacado que ha realizado hasta ahora, y teniendo en cuenta pues todo lo que le queda por delante. Enseguida vamos a estar hablando de kayak de mar con el ubriqueño Juanlu Menegas. También quisiéramos destacar que la pasada semana arrancaba la campaña de abonos. Bueno, el pasado sábado, podemos decir que esta semana ha comenzado esa campaña de captación de abonos por parte del Ubrique Unión Deportiva. Hablábamos de que ya tenían pues prácticamente el camino a seguir para la venta, que iba a ser similar al del año pasado, es decir, los propios jugadores son los que se iban a encargar pues de buscar y de vender esos abonos, pero además ya se le añade un punto fijo como es la Oficina Municipal de Turismo. Por cierto, que este año incluye una novedad importante, el abono, el carnet de socio, porque durante 8 meses la persona que tenga el carnet de socio va a participar en el juego del Euromillón, que viene en el reverso del carnet, una serie de números, por lo que pues ya no solo le posibilita ver el fútbol, sino participar en esta serie de juegos de azar. Pues básicamente son los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy miércoles. Antes nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Quieres formar parte de alguno de los equipos de Ubrique Unión Deportiva para la próxima temporada?

6 y 26 minutos de la tarde, comenzamos en el día de hoy haciendo también una referencia a una cita que va a tener lugar este próximo fin de semana organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. Hablamos de la 7ª edición de la ruta Ubrique-Tarifa a través del GR7, una cita que va a llevar pues a los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique pues recorrer más de 100 kilómetros entre nuestra localidad y la localidad tarifeña a través, como hemos dicho, de la ruta de gran recorrido GR7E4, que también forma parte del itinerario europeo E4. La salida prevista para las 2 de la mañana del viernes al sábado y bueno, desde la Plaza de la Estrella y a las 3 desde el Berrueco. Pues bien, pues esta tarde tienen reunión a las 9 de la noche para ultimar los detalles a aquellos interesados en realizar esta ruta BTT a Tarifa por el GR7. El lugar será la Peña Taurina Hermanos Borquez. Será la última cita ya del calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique, la última actividad de esta temporada 2013-2014. Y lo van a hacer, como hemos dicho, a través de la bici BTT, la de carretera, pues el calendario lo cerraron la pasada semana, pasado sábado, en Sierra Nevada, y esta pues se cerrará, no solo la de montaña, que ya se cerró en su día, sino la temporada se cerrará con esta excursión a Tarifa. Y es que la vuelta la realizarán en autobús, ya que se ha alquilado un autobús para el regreso y para los familiares o amigos que quieran pasar el día de playa. Pues recuerden, aquellos interesados en participar en esta ruta BTT a Tarifa GR7, esta noche, reunión 9 de la noche en la Peña Taurina Hermanos Borquez. Y además tenemos que quedarnos también con más asuntos. Recuerden que este fin de semana vamos a tener una prueba por montaña, la quinta edición ya de Sierra Nevada Festival Mountain, un evento que acogerá a varias citas, varias modalidades, varias pruebas a lo largo del fin de semana. En concreto, 3, el kilómetro vertical, la nueva modalidad Sky Speed y la carrera por montaña, que además es la última de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Enseguida estaremos hablando pues del Sierra Nevada Festival Mountain o Mountain Festival, pero antes vamos a hacer repaso de lo que está siendo la temporada con uno de los deportistas ubriqueños que tenemos compitiendo fuera de nuestra localidad obligatoriamente, porque se dedica a una especialidad que solo se puede en la que solo se puede competir en el mar. Hablamos de Juanlu Venegas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juanlu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me tiro de lleno ya en la temporada 2014 con un buen número de pruebas ya disputadas y también, bueno, con un buen número de pruebas que quedan por disputar, porque prácticamente estamos en el ecuador de esa temporada. ¿Cómo van las cosas por ahora? Bien, los entrenamientos empezaron en noviembre y cuando llega buen tiempo, que es abril, mayo, es cuando empiezan las competiciones y ahora pues es el momento de refrendar todo el trabajo que está hecho durante el invierno. Uh-huh. Es el momento de que el duro entrenamiento invernal de su fruto, porque creo que estás compitiendo desde marzo, abril, por ahí, ¿no? Sí, la primera prueba que hice fue a finales de abril, principio de mayo, y ya pues estaremos casi todo el verano de aquí para allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juanlu, ya el año pasado cambiaste de modalidad, digamos, te pasaste a sprinter con una embarcación que, bueno, a priori y viéndola, ¿no?, desde fuera, parece que es más difícil de manejar. ¿Cómo te van las cosas? ¿Te ha obligado también a cambiar tu forma de entrenar? No, bueno, ya el año pasado hice la temporada completa sprinter, que no significa que no tiene nada que ver con sprintar y hacer distancias cortas, sino todo lo contrario, ¿no? Porque Las carreras son todas de 20, 25 kilómetros y sprinteres porque el barco es más estrecho. Es decir, cuando competían tradicional llevaba un barco de 54 de manga, es decir, la anchura máxima era 54, que es lo que permitía la reglamentación. Y en sprinter, pues, no hay límite de anchura, por lo que el que pueda llevar un barco de 42 centímetros, pues, tiene todas las ventajas porque son barcos más rápidos. Ahí está la habilidad de cada piragüista de poder llevar los barcos más radicales, ¿no? Yo, de esta manera, estoy compitiendo con el mínimo que se despacha para pruebas de mar, ¿no? Que es 42 y medio. Uh-huh. Y lo que te decía, ¿te ha obligado a cambiar tu forma de entrenar? Hombre, al principio un poco notas la inestabilidad, la verdad. Si pasas de 54 de manga a 42 y medio... el cerebro se ha acostumbrado a que el barco, te giras un poco y hay barco, y de repente estás en un barco más estrecho y tu cerebro sigue pensando que ahí hay barco. Entonces es de manera intuitiva. Los primeros meses, pues la verdad, muy inestable, bueno, sobre todo cuando salí en el pantano, porque en el pantano desde el principio pues no he tenido problema, pero cuando salí al mar sí que al principio lo he pasado mal, ¿no? Y mal digo porque estaba más pendiente de mantenerme encima del barco que de remar fuerte, ¿no? Y de llevar un ritmo continuo, ¿no? Normalmente, cuando tú vas inestable, pues lo que sueles apoyar en el agua, y cada vez que apoyas pierdes palada y el que está al lado te mete 30 metros de distancia, ¿no? Entonces, al principio sí que es verdad que costó un poco de trabajo, pero ahora mismo me encuentro muy cómodo, ¿no? Y el tema de la postura sobre la embarcación variará poco también, ¿no? Ha cambiado un poco, ¿no? Llevamos un poco los pies más encogidos, el barco también es abierto, lo que te permite más libertad de movimiento, vas más seguro en el mar porque si te vuelcas puedes remontar de nuevo. Y la verdad que, hombre, no he tenido problemas de lesiones, ni de espalda, ni de postura, ni nada. Me he adaptado rápidamente bien, incluso me he adaptado al calor, ¿no? Donde he conseguido, pues, con mi compañero Joaquín algunos títulos importantes, y al calor también me adapté rápido, porque, ya te digo, si es estrecho para una persona, cuando se suben dos, cada uno hace un movimiento extraño y como no vayamos compenetrados, te vas al agua, ¿no? Uh-huh. Juanlu, antes casi, cuando estabas en la modalidad tradicional, casi que estrenabas exclusivamente en el pantano, y no sé si ahora con el sprinter pues tienes que añadirles algunas sesiones en mar, ¿no? Sí, cuando tenía el tradicional no tenía necesidad de entrenar en mar, ¿no? Porque el barco era, o para mí era tan estable que en el mar me defendía muy bien, ¿no? Iba muy hábil, ¿no? Ya con el surfski, que es el barco estrecho de 42 y medio, sí que he tenido que estar viajando continuamente al mar, ¿no? Y entrenando prácticamente todos los fines de semana, ¿no? He estado yendo a Zahara, a Tarifa, pues tres fines de semana al mes, más o menos, ¿no? Y allí, pues, entrenando en unas condiciones muy extremas, ¿no? Porque ya sabéis que Tarifa, el estrecho, el oleaje, los vientos, las corrientes, y si el que se doctora en Tarifa puede competir en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar cronológicamente, si te parece, Juanlu, de las citas más importantes en las que has estado presente este año. El primero que me viene ahí a la cabeza es el Euro Challenger, que tuvo lugar, como decimos, allá por el mes de mayo más o menos, y en Villajoyosa, y bajo unas condiciones de mar que me comentan que muy duras, ¿no? ¿Cómo te fue la cosa? Sí, bueno, el Euro Challenger este año, a diferencia de este año, no ha sido prueba, no ha sido campeonato de Europa, porque uh-huh. El Euro Challenger ha sido dos años campeonato de Europa, pero este año ha sido prueba de la Copa del Mundo, porque el campeonato de Europa se disputa en Viladecans en agosto. Uh-huh. Entonces, claro, hacer prueba valedera para la Copa del Mundo, pues la representación era México, Israel, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, casi todos muchos países, ¿no? 30, 40 países diferentes de todo el mundo, ¿no? Y la verdad que la participación era exquisita, ¿no? Con gente de mucho nivel. Pero, como tú bien comentas, y incluso los oriundos allí se sorprendieron, porque el Mediterráneo nunca tiene las condiciones que nos encontramos en Altea, ¿no? Porque la prueba se disputaba desde Altea hasta Villajoyosa, pasando por la isla de Benidorm, ¿no? Y allí, pues, muy difícil encontrar un temporal con olas de 3 metros, eso, vamos, yo llevo compitiendo por el Levante Español por 4 o 5 años, y la máxima altura de ola que me encontré fue medio metro, ¿no? Porque el Mediterráneo es un mar muy noble, pero aquel día confluyeron muchos factores y aquello fue una odisea, ¿no? De hecho, no sé si has visto en prensa, una chica de la del equipo mexicano estuvo 4 horas perdida dentro del agua, ¿no? Y un esloveno también fue rescatado en helicóptero, y las condiciones fueron brutales, ¿no? Fue una prueba muy, muy difícil, de mucha habilidad, y donde la participación, que era de 200 participantes, solo acabaron la prueba 60 personas. Incluso, como tú comentas, se pudo rozar la tragedia, ¿no? Sí, la verdad que durante 3-4 horas el parque cerrado, donde están todos los piragüistas, los equipos, la organización y tal, allí estaba todo el mundo compungido, ¿no? Porque estamos hablando de una niña de 19 años que venía a competir desde México y llevaba 4 horas perdida en el agua, ¿no? Y el agua, aunque esté a 14, 15 grados, pero tanto tiempo, la hipotermia, aunque lleves tu chaleco y tal, la hipotermia puede hacerte perder la vida, ¿no? En este caso, cuando la encontraron, estaba muy, muy, muy mal, ¿no? Fue directamente al hospital y la verdad, estaba inconsciente y al borde de morir, ¿no? Y tuvieron que hacerle maniobra de rehabilitación, de reanimación, perdón, y la verdad es que lo pasó mal. Y el esloveno, pues, también pasó un rato, el esloveno estuvo menos tiempo, y además era, digamos, un adulto, ¿no? Quizás tenía cierta más resistencia, y llegó un poco más entero en la embarcación de rescate, ¿no? La chica fue rescatada en el helicóptero, y el esloveno, quiero recordar, que lo rescataron con las fobias de rescate de la protección civil. Juanlu, ¿y en condiciones como esta cómo se permite competir, poniendo en riesgo la vida de los deportistas? La Federación Española no lo hubiera permitido. Ajá. Lo que pasa es que aquella prueba estaba reglamentada por la Federación Internacional, por la ICF. Entonces, cuando tienes allí representación de todo el mundo, la prueba se disputa o no, se disputa o se disputa. Entonces, el juez árbitro principal dice que el que no se sienta preparado, que no salga al agua, y si sale al agua, bajo su responsabilidad. Entonces, yo quiero recordar que más de 100 palistas abandonaron la salida. Es decir, nos llevaron desde Villajoyosa, Altea, que era la salida, nos llevaron en autobuses y había unos trailers que llevaban unos remorques con todas las piraguas, y el árbitro dijo que los autobuses y los remorques se iban a esperar una hora en la salida por si alguien se arrepentía y se quería volver, que lo hacía. Y de hecho, casi 100 personas no tomaron la salida, ¿no? Y del resto que tomaron la salida, pues otro porcentaje alto se volvió, porque salíamos desde una ensenada y cuando salimos mar adentro, la gente vio las condiciones y se vino para atrás, ¿no? La verdad que aquello fue dantesco, ¿no? Yo pasé media hora pegado a los acantilados de Altea con mucho nervio e intentando mantenerme encima del barco. Yo no miraba grupo delantero ni disputar la prueba, simplemente era pasar de los acantilados, que era donde estaba el rebote, y ya una vez kilómetros 5 o 6, ya la ola cogió una dirección plana y se quitó el rebote, y ya pudimos venir cómodos hasta Villajoyosa, bueno, cómodo entre comillas, ¿no? Pero los primeros 6 kilómetros fueron brutales. Bueno, y tú te decidiste a participar en esas condiciones, ¿lo harías otra vez? Bueno, la verdad que a toro pasado se ven las cosas de manera diferente, ¿no? De hecho, mi compañero de Cadón no salió, ¿no? Bueno, tomó la salida, pero se volvió en el kilómetro 1, se dio la vuelta y, vamos, yo lo vi volverse. Y yo, pues mira, he estado entrenando en Tarifa, en condiciones también de olas grandes, y pensé en desafiarme a mí mismo, ¿no? Quería ver mi capacidad, ¿no? Sé que fue una temeridad, ¿no? Pero necesitaba ganar esa batalla, ¿no? Y la verdad que fue a toro pasado, ves las cosas en frío y la ves de otra manera y piensas bien las cosas y quizás ves los fallos y a lo mejor hasta podría haberlo hecho mejor, ¿no? Pienso, ¿no? Pero vamos, no tendría ningún reparo en volver a salir de nuevo. Antes de comentar las otras pruebas en las que has estado, cabe destacar que este año sigues alternando K1 con K2, ¿no? Sí, este año mi compañero y yo hemos decidido solo hacer los campeonatos en K2, haremos campeonato de Andalucía y campeonato de España en K2, El europeo todavía no sabemos, tenemos que estar ahí pendientes si podemos participar con la autorización de la Federación Española, ahí estamos pendientes, si vamos a representar a España o no, total, ahí, pero así seguro pues haremos Campeonato España y Campeonato Andalucía en Cádiz. Y ya el resto de pruebas de copas y criterium y regatas internacionales y tal, las haremos en K1 cada uno. Uh-huh. ¿Y esos campeonatos K1 y K2 o solo K2? Sí, el andaluz no podemos doblar, porque uh-huh. El andaluz es única salida. Pero el Campeonato de España sí que se disputa K1 el sábado y K2 el domingo. Entonces sí que doblaremos, ¿no? Haremos uh-huh. El sábado K1 y el domingo pues intentaremos dar el asalto al K2. Uh-huh. Bueno, otra cita, el 7 del pasado mes de junio, que arrancaba la Copa Andalucía y además era la segunda prueba de la Copa de España, muy cerca de aquí, en Chiclana, en la playa de la Barrosa, consiguiendo la cuarta posición de tu categoría en lo que es la clasificación del Nacional y la segunda en el Andaluz. Buen bagaje, ¿no? Buen resultado. Sí, bueno, hice sexto absoluto. Uh-huh. La verdad que sí, ¿no? Que la Copa de España pues ha pegado muchos años sin venir a Andalucía y ahora lleva dos años seguidos, no vino a Sanlúcar el año pasado y este año a Chiclana. Y la verdad, hombre, que siempre una prueba del Nacional en Andalucía y ahí al lado pues, una ventaja, ¿no? Porque nosotros llevamos mucho tiempo viajando por toda España y cuando lo tienes ahí cerca a una hora de tu casa, pues la verdad es que se disfruta mucho, ¿no? Aparte también hubo ahí algunos ubriqueños que se enteraron de la prueba y pudieron asistir allí, estuvieron acompañándome, ¿no? La verdad que para mí fue una alegría, ¿no? Y después el resultado, pues muy bien, ¿no? Hice sexto absoluto, con tan mala suerte de que entre los seis primeros, cuatro eran veteranos, ¿no? Y quedé cuarto en el Nacional, pues por 3 segundos, bueno, al sprint perdí el bronce, uh-huh. Pero en el Campeonato de Andalucía hice segundo, ¿no? Que me ganó mi compañero Toño. Uh-huh. Y la tercera cita que queríamos destacar, pues hace poco, el pasado día 21 en Peniche, en Portugal, una prueba dentro de la Copa de Portugal, donde conseguías pues la primera posición Master 40, 15º de la absoluta, en una prueba que me comentabas en torno a los 17 kilómetros y con olas de 4 metros. ¿Qué tal las cosas? Sí, si las condiciones de Altea fueron extremas, las de Peniche no se quedan a la zaga, ¿no? La verdad que cuando llegamos por la mañana temprano al puerto y nos asomamos a los rompeolas, las olas venían del Atlántico. Peniche está a 60 kilómetros de Lisboa, uh-huh. Es decir, hacia arriba, hacia el norte, y el Atlántico, pues, por esa zona es bastante bravo, ¿no? De hecho, por esa zona hay una playa donde las olas alcanzan los 30 metros, que es donde se batió el récord de surf. Y las olas son tan grandes porque vienen del Atlántico 500 metros, 500 kilómetros mar adentro y vienen las olas mar de fondo y van cogiendo altura a lo largo de la distancia y cuando llegan a costa pues son olas muy grandes, ¿no? Cuando nosotros llegamos allí al puerto, había unos cuantos españoles allí y nos asomamos a los rompeolas y cuando vimos las condiciones todos dijimos, bueno, esto lo suspenderán, nos meterán por otro lado, nos llevarán a la cara norte de la isla, bueno, es una ínsula, a la cara norte de la ínsula, que está allí harán un circuito de 3 kilómetros, nosotros sugestionándonos a nosotros mismos, pero cuando llegó la organización, dijo, las salidas a las 11:30 y vamos, las olas eran espectaculares, ¿no? Y fue una regata de mar, de olas impresionante, ¿no? De como se corre en Sudáfrica, ¿no? Nosotros vemos muchos vídeos de los sudafricanos, ¿no? Que luego cuando vienen a España se llevan todas las medallas, y se la llevan porque es que compiten con unas condiciones extremas, ¿no? Y el otro día en Peniche había esas condiciones. Juan Luis, ¿y qué hacíais vosotros en Portugal, en la Copa de Portugal? Bueno, yo voy porque la marca de piraguas que yo llevo pues, me invitó y ellos me facilitan la inscripción y de eso estuve en casa del dueño de la marca de piraguas que yo llevo, estuve allí pasando un par de días. Y aparte, los portugueses siempre... como ellos dicen, ¿no? Nosotros los españoles son hermanos y para los españoles los portugueses son unos auténticos desconocidos, ¿no? Es verdad, ¿no? Y cualquier portugués habla español, pero ningún español habla portugués, ¿no? Y ellos que pues son muy cercanos a nosotros, mandan invitaciones a los clubes cuando realizan pruebas, criterium y nos dejan participar en su copa, pues muchas veces, ¿no? Yo, pues mi, el amigo Luis Ventura, que es el dueño de la marca de las tiradas que yo llevo, pues me invitó, me ofreció su casa y me facilitó las cosas para participar la Copa Portuguesa y allí me acerqué. Da la sensación que vas seleccionando las pruebas durante este año y que no estás siguiendo regularmente ningún certamen, ¿no? La verdad es que las cosas están difíciles, ¿no? Los clubes tienen poco dinero, las pruebas están siendo muy... Por ejemplo, la primera de la Copa de España fue en Mallorca, la segunda que hace aquí en Chiclana y la tercera que ha sido este sábado pasado en Cándar, en Asturias, ¿no? Uh-huh. O sea, es que para poder seguir la Copa de España, ya otros años sí que lo hemos hecho, que hemos seguido todas las pruebas, pero claro, las circunstancias económicas eran otras, ¿no? Ahora el club de Granada pues no está pasando un buen momento económico porque el ayuntamiento ya no colabora, porque los socios pues empiezan a borrarse, de 80 socios pues hemos quedado 40 en el club y claro, el club pues no está muy bollante, entonces para poder competir tienes que realizar gastos de tu bolsillo y la verdad es que, hombre, viajar hasta Asturias o a Mallorca con todo lo que lleva, logística, barcos, hoteles y tal, la verdad es que es demasiado caro, ¿no? Uh-huh. Bueno, próxima cita. Este sábado es la segunda de la Copa Andalucía en el puerto. ¿Vas a estar presente? Sí, el sábado pues tenemos la segunda prueba de la Copa de Andalucía, aquí cerquita en el puerto, en el antiguo club que yo tenía, que yo antes pertenecía al club de náutico del puerto, que ellos organizan la prueba. La verdad que siempre que organizan una prueba pues se portan muy bien porque tratan muy bien a los piragüistas. Después de la regata, de la competición, pues el tercer tiempo con ellos es magnífico, ¿no? Porque son muy espléndidos, nos dan de comer, el club es muy acogedor y la verdad que es un privilegio poder asistir el sábado allí, ¿no? Uh-huh. Vemos que esta es la segunda de la Copa Andalucía y el 30 de agosto tenemos ya el campeonato en Sanlúcar, ¿no? Sí, el 30 de agosto pues será el campeonato de Andalucía, que la semana antes el campeonato de España, ahí... Uh-huh. Mi compañero y yo haremos K2 para, en realidad no, nuestro objetivo no es ganar el campeonato Andalucía de K2, ¿no? Nuestro objetivo es ganar el campeonato España de K2, ¿no? Entonces el campeonato Andalucía nos va a servir como entrenamiento, ¿no? Aunque ya sí que hemos entrenado alguna vez los dos juntos en el K2 y tal, pero el entrenamiento oficial será ahí en el campeonato Andalucía y a ver si podemos revalidar el título del año pasado. Uh-huh. Juanlu, ¿por qué se concentra todas las pruebas en la provincia de Cádiz? Bueno, el presidente de la Federación Andaluza de Piragüismo es del Puerto Santa María y pues tiene ahí a la mano, ¿no? Todos los clubes, ¿no? De todas maneras, club de Andalucía que hagan mar hay muy pocos, ¿no? Si te lo cito, Algeciras, Marbella, Granada, Nerja y después en la provincia de Cádiz, Sanlúcar, bueno, Algeciras, Sanlúcar, Chiclana y el puerto, ¿no? Es decir, de todos los clubes de Andalucía que hagan mar, solo eso, perdona, de todos los clubes de piragüismo que hay en Andalucía, solo esos cuatro hacen mar, ¿no? O esos cinco hacen mar, ¿no? Entonces, por eso sí, se organizan las pruebas ahí, ¿no? Porque en Sevilla hay cuatro clubes de piragüismo, pero ninguno tiene tradición de competir en mar. Uh-huh. Hombre, tampoco se va a celebrar una competición de mar en Sevilla, ¿no? No, pero aunque podían organizar también, por ejemplo, hay otro club que es el Rompido, que está en Huelva, que uh-huh. también tiene cierta tradición de mar, pero, vamos, no, ellos no ni se les ven las competiciones, si tienen club, salen al mar, pero ni se les ven las competiciones a los piragüistas ni organizan pruebas de mar, ¿no? Uh-huh. Ya el resto, pues, todos los clubes que hay de piragüismo son de interior, y solo que hagan mar, pues ya te digo, los que te he citado antes. Está Cádiz entonces a la cabeza de Andalucía, ¿no? Sí, bueno, Cádiz la verdad que hombre, tiene muchos kilómetros de costa y unas condiciones pues para la práctica del kayak de mar estupendas, ¿no? Porque saliendo desde la punta de Algeciras, pues llegando hasta la bahía de Cádiz, ahí hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de costa para entrenar, ¿no? Y muchas localidades y localidades grandes. Y con clubes, ¿no? Entonces, pues, es normal que Cádiz tenga mucha solera en cuanto a piragüismo en mar, ¿no? Otras provincias como Almería, digamos, Málaga y tal, están un poco más Es decir, en Málaga se dedican más al turismo y tal que a, uh-huh. que a la competición, ¿no? Uh-huh. Bueno, comentabas tú que la semana posterior al Campeonato de Andalucía tendrás el Campeonato de España, que este año es en Castellón, 6 y 7 de septiembre, creo. Sí. Y por medio, has comentado antes, Viladoconde, Campeonato de Europa. ¿Tenéis sí, previsto? Iremos al europeo de Viladoconde. Uh-huh. Estamos pendientes de poder hacer K2, ¿no? Porque en el Campeonato de España se va a hacer un selectivo para el europeo, para los K2 que pueden representar a España en el europeo. Y ya veremos si conseguimos autorización para poder participar. Quiero recordarte o quiero recordarle a la gente que mi compañero y yo somos veteranos y la verdad que en España hay gente muy buena y gente joven que seguramente van a estar por delante nuestra en el Campeonato de España, ¿no? Pero nosotros vamos hasta ahí y si podemos, pues intentaré. Si nos dejan una ventana abierta, pues intentaremos colarnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, para ir despidiéndonos, Juanlu, como todos los años cuando hablo contigo por esta época, ¿cómo se encuentra nuestro pantano? Que ya que lo conoces de pe a pa, por lo menos nos sirve para saber el estado de salud del pantano de los Hurones. Pues la verdad es que se está aportando, ¿no? Como hasta otros años, ahora empiezan a verse, digamos, los estragos del calor, de la evaporación y también de los llenados de piscinas en Jerez y zonas de porque vas a marcha forzada, ¿no? Yo de día a día voy viendo medio metro menos, ¿no? Y yo confío en que de aquí a las primeras lluvias de septiembre vaya menguando poco a poco, pero me permita por lo menos el acceso, ¿no? Que el problema del pantano no es que no tenga agua, que no se va a quedar seco del todo nunca. Lo que pasa es que cuando baja demasiado se forma un fanguizal que es prácticamente imposible acceder, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos, mi temor es ese, ¿no? Que empieza a menguar demasiado rápido y se forme el fanguizal y no me permita la entrada, ¿no? Y a mí, a todas las personas que se acercan a hacer piragüismo, que cada vez hay más gente y yo los veo y cada vez hay más gente animándose al pantano y la verdad que, hombre, que tenemos ahí ese recurso que deberíamos de utilizarlo y cuidarlo. ¿De contaminación cómo andamos? Hombre, mejor que otros años. La gente parece que se va concienciando. Digamos que se sigue habiendo comportamiento de algunos, pero siempre es menos, ¿no? Antaño, pues sí que recuerdo yo latas de maíz, botellas de cerveza, etcétera, pero ya cada vez menos, ¿no? La gente, los clubes de pesca cada vez son más solidarios y más responsables y también la gente que disfruta del pantano pues hace una labor no muy buena recogiendo basura y tal. Sigue habiendo algunos desarmados, pero lamentablemente no podemos hacer nada, ¿no? Incluso tampoco se le puede llamar ni la atención, ¿no? Porque rápidamente te montan un pollo y te pueden hasta agredir, ¿no? De hecho, muchas veces yo le he dicho, oye, mira, si estás pescando ahí y deja la lata de maíz, mañana vienes otra vez, vas a estar sentado en tu propia mierda, ¿no? Y se han repuchado y se han puesto bravos, ¿no? Y ya la verdad que yo no se lo decía ya nunca nada, ¿no? Pero sí que es verdad que sigue habiendo algunos que no cuidan, ¿no? El entorno que tenemos y es una pena. Uh-huh. Me comentabas que cada vez va, o ves que va más gente aficionándose al deporte del calle ahí en el pantano. Hombre, es obvio. También es palpable que ahora se ven más callas que antes, lo que no sé yo si es una práctica habitual. Hombre, cierto es que hay más sitios donde comprarse un barco, ¿no? Hace unos años, pues, quería comprarte una piragua y no sabía dónde acudir, ¿no? Ahora en el Decathlon hay barcos, te metes en internet y en Mil Anuncios segunda mano hay barcos, incluso hay tiendas ahí en la costa, en Chiclana y tal. Antiguamente era muy difícil, había que comprar un barco, había que ir a Segovia, o había que ir a Zamora, o había que ir al norte de España, ¿no? Entonces ahora es verdad que hay más barcos. También se le está perdiendo un poco el miedo a los pantanos, ¿no? Antes había una leyenda negra de los pantanos que decían que chupaban a la gente, que había remolinos, que había corriente, ¿no? Y el llano, el pantano cuando se seca un llano, donde la gente hace prácticas del coche, ¿no? Que allí ni remolinos, ni... Incluso no es como otros pantanos que tiene árboles sumergidos, que tampoco pasas al lado de un árbol y las ramas no te van a coger, ¿no? Porque no te cogen con el árbol vivo, te van a coger con el árbol muerto, ¿no? Y sí que es verdad que había una leyenda negra a los pantanos, y ya la gente yo creo que le está perdiendo un poco ese miedo a los pantanos, que nuestro pantano es muy seguro. Incluso yo veo gente que practica triatlón, que se está metiendo ya con los monos de neopreno a remar ahí en el pantano, a nadar ahí en el pantano, ¿no? Uh-huh. También ayuda mucho que ya el pantano no es el vertedero que era antes, y al tener pues las aguas, digamos, entre comillas, más limpias, pues sí que se presta más a la utilización de los deportes de agua, ¿no? Uh-huh. Sin duda eran dos de las causas que por las que la gente era reacia, es verdad, esa leyenda urbana, digamos, del pantano o la propia contaminación que tenía antes. No, pero lo de la leyenda negra es como el tío del saco, ¿no? En todos lados, ¿no? Cuando antiguamente la gente no todo el mundo sabía nadar, ¿no? Porque uh-huh. La única manera de que los niños no se acercaran al agua es decir que tenían remolino, que tenían corriente, que chupaban para que la gente no se bañara, ¿no? Y como no sabía la gente nada, pues para que no se acercaran a los pantanos, ¿no? Es como cuando no querías comer y te decían que iba a venir el hombre del saco. Pero como ya prácticamente todo el mundo sabe nadar, ¿no? Es muy raro el que no sepa nadar, ¿no? En esta época, ¿no? En este siglo, digamos, pues sí que ya se va perdiendo esa temeridad, ese miedo, ¿no? Hombre, lo que sí hoy en día a la gente quizás le tira más para atrás es el tema de los permisos. No se sabe si realmente te puedes bañar o puedes practicar la navegación en un pantano como el de los Hurones. La verdad que yo llevo pues para 12, 13 años practicando piragüismo, ¿no? Y he pasado pues por todas las escalas de los permisos de los pantanos, ¿no? Antiguamente era la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que tú solicitabas por escrito una declaración responsable de navegación en piragua en el pantano y te daba un papel que te autorizaba. Luego cambió a la Agencia Andaluza del Agua, y ahí pues empezaron a cobrar un canon que era de 30 euros al año, 45 si el barco medía más de 5,20. El canon no se entendía muy bien para qué era, porque ni el pantano tiene infraestructura, ni sufre desgaste, ni nada, ¿no? Es un canon que te cobran y alguien está cogiendo el dinero y no sabemos dónde va, ¿no? Luego cambió a la Agencia Agua y Medio Ambiente, y yo he solicitado como siempre el permiso, pero ni me han contestado, ni, es decir, que esto ha pasado por mucho, digamos, distintas digamos, infraestructuras o instituciones uh-huh. que han, digamos, gobernado el pantano, y cada vez pues han puesto una normativa diferente. De hecho, ni el Seprona mismo, ¿no? Y si alguno me está escuchando del Seprona, pues que me disculpe, ¿no? Ni ellos mismos muchas veces saben realmente qué permiso hay que llevar, porque es que como lo están cambiando continuamente, y si no lo sabe el Seprona, imagínate ya los propios piragüistas, ¿no? Yo me preocupo porque como entreno a diario, no quiero llevarme un susto nunca, pero sí que es verdad que yo ya estoy desconcertado, ¿no? Hemos pasado por tres agencias en 7 años. Tú ves que el coche cambia, que el logotipo cambia, que el hombre que viene a hacer las muestras de agua es diferente, y que la agencia se llama de otra manera diferente, y cambia la normativa, los precios, los canons, y ya no sabe. Es decir, ahora mismo yo realmente no sabría qué decirte, ¿no? Ahora mismo en la actualidad hay como silencio administrativo, un más administrativo a este respecto. Yo, ¿he entendido? Hablando con Antonio, que no sé su apellido, él hace poco lo ha solicitado. Yo lo solicité por escrito, pero él se personó en Cádiz. De Cádiz lo mandaron a Jerez. En Jerez le dieron un folleto que se va al banco y se paga, que era por 30 euros, es decir, seguían manteniendo el canon, y eso ha sido hace un mes, ¿no? Yo les escribí a principio de temporada, en noviembre, como todos los años, para renovar mi permiso, y aún no me han contestado por escrito, es decir, que yo tampoco puedo perder un día de mi vida en ir a solicitar un permiso, ¿no? Y además, un permiso que tengo que pagar, es decir, que menos, ¿no?, que si hay que pagarlo, pues se solicita por escrito y que te respondan, ¿no? O que te manden el folleto por carta, ¿no? No, te tienes que personar ahí en Cádiz, y todo el mundo no tiene tiempo para personarse allí, ¿no? Uh-huh. No sé, exactamente ahora mismo no sabría decirte pues si existe vacío legal o no existe, o yo estoy en fuera de la ley, ¿no? Fuera, al margen de la ley, ¿no? Dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. De cumplimiento, ¿no? Pues yo no lo sé ahora mismo, ¿no? La verdad. Pues nada, Juanlu, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos, habernos atendido una vez más, y nada, desearte toda la suerte del mundo para esas próximas citas, la más inmediata este fin de semana, repetimos, en el puerto de Santa María, segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Cayas de Mar. Juanlu, muchas gracias. Nada, un placer. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ahí dejamos ya lo que es el Cayas de Mar, un deporte ante todo refrescante para esta época de verano, aunque como decimos, el verano parece que se está resistiendo a entrar definitivamente, porque ya estamos a 2 de julio y todavía pues no ha llegado ese calor que esperamos o que es común en esta fecha. Bueno, comentábamos antes lo de la campaña de abonos del Ubrique Unión Deportiva, que se ha puesto en marcha prácticamente esta semana, a finales de la pasada, y ya tienen o ya hay un lugar donde se pueden adquirir estos abonos al precio de 12 euros. Es la Oficina Municipal de Turismo, y este año la novedad de los abonos, sobre todo, es que bueno, también te permite, o cada bono es una especie de participación en el juego del Euromillón, que durante varias semanas se va a poder participar el poseedor de ese carnet de socio, con lo que también pues estará o le servirá para participar en este juego de azar. Muy importante lo de la campaña de abonos, porque prácticamente es con lo que se sufragó el año pasado la temporada del Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que fueron los propios jugadores, al igual que este año, los que pues se dedicaron a vender los abonos, a intentar hacer el máximo número de socios para eso mismo, para tener un presupuesto con el que poder tirar a lo largo de la temporada. Este año pues la idea va por el mismo camino. La intención pues es un proyecto similar al del pasado año, basándose pues en esos mismos pilares, y esperemos que con el mismo éxito. No obstante, ya seguiremos hablando de esta campaña de abono, porque hay que darle esa publicidad, hay que colaborar con el Ubrique Unión Deportiva. Ya decimos, es su principal fuente de financiación, lógicamente, perdón, la venta de entradas, y en este caso la venta de abonos para la temporada 2014-2015 en Primera Provincial. Vamos a repasar otros asuntos que tenían lugar el pasado fin de semana, que comentamos el pasado lunes a modo de adelanto. Por ejemplo, la prueba que tenía lugar en la vecina localidad de Cortes de la Frontera el pasado sábado, la quinta cronometrada a Cortes de la Frontera, tercera prueba puntuable para el Campeonato Andaluz de Cronometradas, organizado por el Club Cortes Racing, y que tuvo como vencedores a Cristóbal Palacio en la categoría de turismos y a Manuel Avilés en la categoría de CM, en la categoría de monoplazas. La verdad es que en la categoría de turismos el duelo a priori estaba servido entre el que fue ganador final, el cordobés Cristóbal Palacio con su Lancia Delta Cosworth, y el granadino Curro Agüí con su Seat Ibiza Turbo. De las tres mangas de carrera disputadas, Palacio se impuso en la primera, Agüí hizo lo propio en las dos siguientes, pero la ventaja obtenida en la manga inicial hizo que Cristóbal Palacio lograse el triunfo, siendo Curro Agüí segundo y completando el podium Rubén Partal. En cuanto a las clases, el mejor de la clase cuarta, 4, fue Cristóbal Palacio. Ángel Rey fue el más rápido en la clase 1, con su Peugeot 106, siendo además cuarto Scratch. Sergio González, primero en la clase 3, con el SEA 124. Y Francisco José Calvillo, primero en esa clase 2, con su Citroën AX. Otro podium para el piloto de Benocaz. En lo que respecta a los monoplazas, la prueba estuvo dominada en las dos primeras mangas por Álvaro Molina y Gonzalo Javier Ramírez, ambos con Speed Car. Sin embargo, para la última de las mangas se vieron obligados a abandonar, recayendo el triunfo en Manuel Avilés con su JB Racing. Completaron el podium Ana Jalilei y José Antonio Cordero. Con estos resultados en turismo, Cristóbal Palacio mantiene el liderato, aumentando su ventaja frente a Curro Agüí, que es segundo. Mientras tanto, mientras en monoplaza, Manuel Avilés se coloca ya segundo a tan solo 4 puntos de Rafael Galán de la Fuente. La siguiente prueba de este Campeonato de Andalucía de cronometradas ya tiene abierta su inscripción y será el próximo 13 de julio con la disputa de la quinta cronometrada de la Rábita. También queríamos hablar de, en este caso, teniendo en cuenta pues el éxito, el seguimiento que tiene aquí el mundo de las carreras por montaña, de lo que fue el Campeonato del Mundo de Sky Running, que se disputaba el pasado fin de semana en Chamonix. Hablamos en los Alpes franceses, en este caso, la localidad de Chamonix, como todos sabemos, es la cuna del montañismo, o la meca del alpinismo europeo, también podemos decir. Prácticamente el alpinismo nacía aquí, en la ciudad de Chamonix, y ha sido la elegida para celebrar el primer mundial de Sky Runner, de carreras por montaña, podemos decir. En este mundial se han dado cita 8 campeones de las Sky Runner World Series, un total de 28 equipos nacionales, corredores procedentes de 38 países diferentes, un total de 3.400 corredores, sumando las 3 pruebas, y premios, un total de unos 25.000 euros en premios. Pues se ha reunido la plana mayor, digamos, los primeros espadas a nivel internacional de las carreras por montaña. La primera prueba, la primera que se celebraba, era, y además que era la que abría este campeonato del mundo de Sky Running, era el campeonato del mundo de Ultra Sky, es decir, ultrafondo. Es la primera vez, además, que se celebraba esta competición, el Campeonato del Mundo de Ultrafondo, toda vez que hace poco más de 2 años que se aceptó la entrada de estas carreras de larga distancia dentro del calendario. La salida fue a las 4 de la mañana, hora local en España, y el recorrido contaba con una longitud de 80 kilómetros y cerca de 5.000 metros de desnivel positivo. La baza principal que llevaba la delegación española en este caso era el burgalés Luis Alberto Hernando, que ya ha demostrado de sobra que está pues adaptado a esta distancia tan larga tras vencer en carrera como Cabal de Vent, ahora se llama Ultra del Pirineo, o la Transvulcaña, en la que hace 2 meses en la que precisamente le ganaba la partida a Kilian Jornet, que ha sido el gran vencedor de estos mundiales. Pues bien, Luis Alberto Hernando lograba esa medalla de oro en esta prueba, en la prueba de ultrafondo, con lo que empezaba pues de maravilla el campeonato del mundo de Sky Running para la delegación española. Cabe destacar también pues que en las otras dos modalidades, en el kilómetro vertical y el kilómetro vertical, que era la segunda de la prueba y era la versión más corta la prueba más corta de este fin de semana, y la Sky Gas, que es pues prácticamente una maratón por montaña. Bien, pues decimos que la selección española, aparte de Hernando, logró pues la mayor parte de las medallas en juego, copando todas las medallas de oro en las competiciones de la categoría masculina y con una gran participación más allá de los podios de honor, demostrando que hoy en día es la gran potencia mundial de las carreras por montaña. España, por lo tanto, ha demostrado su supremacía sobre las otras dos potencias clásicas en esto del skyrunning, y por delante de países como Francia e Italia, que es cuna prácticamente de, o son cuna de esta disciplina. Ya antes la Sky Running Federation, la International Sky Running Federation, colocaba al equipo español como el gran favorito a liderar el medallero en las tres categorías. Kilómetro vertical, decimos, Sky Race y Ultra Sky. Los integrantes del equipo español amasaron un total de 7 de las 24 medallas en juego, más que nadie, superando por 2 al siguiente país, que fue Estados Unidos, y además fue una de las grandes sorpresas. Italia se quedó con 3 medallas y Francia con otras 3. El gran dominio nacional vino dado por el dominio en la cantidad, sobre todo, de medallas de oro, ya que la selección española se hizo con 5 de las 8 medallas doradas que había en juego. 3 de ellas fueron para el, como hemos dicho, el que ha sido considerado como mejor corredor de estos campeonatos, Kilian Jornet, que se coronó en kilómetro vertical, superando a los grandes especialistas, y en la distancia de maratón, en la Sky Race, y luego la competición que era la combinada que unía pues los puntos de una y otra prueba. A estos dos resultados hay que sumar el oro logrado por Laura Orgué en el kilómetro vertical y el que ya comentábamos de Luis Alberto Hernando. Además, se lograron 2 premios más en la categoría combinada, una plata para Aritz Egea y un bronce para Maite Mayora. La suma de esta medalla, por lo tanto, colocó a los nuestros como la gran potencia del skyrunning a nivel planetario. Y no todo han sido medallas, ya que hubo actuaciones dignas de ser mencionadas y que no se llevaron metales. Javier Domínguez logró una 1ª plaza en la larga distancia. Usue Fraile acabó séptimo lugar en esta misma categoría, donde la actual campeona de España, Silvia Triguero, fue 13ª. La vasca Maite Mayora, además de su bronce en la combinada, sumó una gran 5ª plaza en el kilómetro vertical y una 6ª en el maratón. A Zara García también destacó, siendo 5ª en el maratón y 10ª en el kilómetro vertical. Nuria Domínguez lograría colarse en el top 10 del maratón con una 9ª plaza, así como Laia Andreu, que es la actual campeona de España, que acabó en décima posición. Manuel Merillas sería otro de los corredores destacados a lo largo del fin de semana. En el maratón quedó 5º tras una grandísima remontada, lo que le valió para ser 6º en la clasificación combinada, en la que también destacó a Zara García, que fue 4ª entre las mujeres. Todos estos resultados lo que han puesto de manifiesto es el actual estado de forma de los corredores de montaña españoles, que dominaron el fin de semana sin importar la categoría o la distancia, llevándose, como hemos dicho, 5 de los 8 oros en juego y colocándose como líderes del medallero en una competición que cada vez logra reunir a los mejores corredores. La próxima cita será dentro de 4 años, esto es como los mundiales. Todavía no se sabe el lugar, solo que a buen seguro los corredores españoles van a volver a estar luchando por seguir siendo los mejores del mundo en esto del sky running. Por cierto, ya que hablamos de esto, destacar que este fin de semana se celebra la 4ª y última prueba de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, que va a estar organizado por la Federación Andaluza de Montañismo y el Club Alpino de Benalmádena Iron Trial. ¿Cuál será la prueba? Pues la Sierra Nevada Festival Mountain, o como hemos dicho con anterior, Sierra Nevada Mountain Festival. Al estilo que el Campeonato del Mundo también va a coger, bueno, al estilo pero de forma modesta, va a coger 3 pruebas: el kilómetro vertical, que será 4,9 kilómetros de recorrido y el desnivel, pues ese kilómetro; la Sky Speed, que es la prueba de eliminación, es la distancia corta, digamos, a recorrer, 140 metros aproximadamente, con un desnivel de 40 metros, por lo tanto una prueba muy explosiva en la que se van clasificando y eliminando los participantes en las distintas series. Y luego vendrá la carrera por montaña, la última de la Copa Andalucía, que serán unos 22 kilómetros con un desnivel de 3.750 metros de nivel acumulado, y comentar que van a estar a una altura media de unos 2.600, la mayor parte de la prueba, 2.600, 2.700 metros de altitud, y que incluso llegará un momento en el que supere los 3.200. Pues una prueba que, como ya comentábamos, va a contar con La participación de los ubriqueños: Juan Rosado Vázquez, Mari Carmen Ramírez Vela, Miguel Ángel Pozo Morales, Francisco Javier Pazo Torres, Luis Pan Román y Jesús Casilla Sevilla. Pues con esto nosotros nos despedimos, ponemos el punto y final. Volveremos mañana a partir de las 6:15 con más asuntos. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.